cantar tiene matices de tristeza. ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual. El rostro de papá se ha transformado. En su mirada has de ver cuánto ha llorado desde el día en que nuestra casa ya no estás. Inolvidable. Junto a Dios, donde sabemos que estarás. Velando vas por todos los que te queremos. De tu presencia ya no podremos disfrutar. Pero